no habrá ninguna negociación si muere alguien por enfermedad. Necesitamos que usted venga al avión, doctor. Su seguridad está garantizada. No le van a permitir bajarse. A las señoras enfermas. Acuérdese que la responsabilidad en el avión la tomó usted. Yo no tengo responsabilidad en el avión. Por lo tanto, personas enfermas son responsabilidad suya. Yo puedo ayudarlo a tratarlas aquí en el aeropuerto. Si usted es considerado con los venezolanos, podrá dejarlos bajar para que yo los examine. Así que creo que eso puede ser una solución. También personas holandesas podrían bajar cambio. Negativo. Si usted no llega a un acuerdo con nosotros, el tiempo va a ir pasando y usted se va a encontrar en una situación cada vez más difícil. Yo quiero que usted comprenda eso. La noche es peligrosa. La noche es peligrosa. Usted está cansado. Nosotros queremos ayudar. Somos amigos. Queremos ayudar. Cambio. Bueno, los planteamientos ya están hechos, señor. Traigan el dinero, traigan el helicóptero y esto se acaba. Es el mensaje de estos señores. Ahorita requerimos que manden a cambiar los cauchos. Y si puede venir el médico a bordo del avión, su vida está garantizada y se puede retirar tranquilamente. Retire a los bomberos que no vamos a despegar. Consíganos el caucho, por favor. Yo quiero decirle a Felice Segundo Castillo, que nosotros podemos terminar una noche como su nombre, feliz, tranquilo, sin tanto problema, que haga honor a su nombre y podamos negociar decentemente, ya que ustedes dicen estar negociando decentemente nosotros también. Cambio. Bueno, yo soy el copiloto del avión, el que tiene los rehenes. Muy bien, entendido. Por favor, transmitir este mensaje a las personas interesadas. Gracias. Lo están escuchando. Pero entonces, que lo piensen y me den su respuesta. Cambio. Bueno, ya ellos propusieron algo. Más nada podemos hacer. No puede. Por favor, retiren los bomberos. Retiren los bomberos. Habla doctor Andrade, no puedo interferir en las decisiones de autoridades de Curazao, no puedo interferir, puedo servirle de intermediario, lo intentaré, cambio. Bueno, dígale a las autoridades de Curazao que yo tengo la pistola del señor en mi cabeza, ¿ve? Y entonces me van a volar la cabeza porque ellos no quitan a los bomberos de ahí. Yo quiero que oigan las personas que le tienen la pistola en la cabeza, que si le vuelan la cabeza no podrán volar. Y si se queda el camión de bomberos tampoco podrán volar. Solución, cualquiera de las dos no podrán volar. Así que nosotros preferimos seguir conversando toda la noche. Es preferible que conversemos y no volar. Cambio. Pero quiten los bomberos, no hay necesidad de que estén ahí. Quítelos, por favor, se los pido por Dios, por lo que ustedes más quieran, retiren a los bomberos. Los bomberos no tienen armas, no tienen armas, los bomberos no tienen armas, con ellos no hay ningún problema. De tal manera que ustedes confíen en que no va a pasar nada. Esperen, por favor, a que aterrice el avión procedente de Venezuela. Cambio. Que no queremos a nadie alrededor del avión, entienda por favor. Lo único que tienen que hacer es mover a los bomberos de aquí. No queremos nadie alrededor del avión, como hemos pasado todo el día aquí tranquilamente. El avión ya está aterrizando, y creemos que podemos esperar 5 minutos. Ya hemos esperado tanto tiempo que 5 minutos es poco tiempo. Volveremos a hablar después que aterrice el avión. Cambio. Esta es su esposa, Dominique. Si quiere hablar con ella, está aquí con nosotros y acaba de llegar en el avión de Venezuela. Cambio. Me han tratado bien, fui donde el médico y todo eso. Y el niño está bien. Yo quiero que todo esto salga bien y que arreglemos este problema. Acuérdate, Dominique, que vas a ser papá. ¿Está presa? No, no. Andrade, quiero decirle que su esposa está en este momento un poco nerviosa. Ya va a seguir hablando y está tomándose un vaso de agua.